Porque llora por ella, tú no la deseas, ya tú la ves fea. Nunca la dejas salir, te va solo y janguea. Nunca la pasea, siempre le pelea. Me imagino que tú tienes idea de que ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear, le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear, le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Yo me la encontré de ti medio queja, me pidió un consejo, se lo di en la oreja. Eso le gustó, le dio cosquillita, le di con todo el torque porque tú le quitas. Porque muñequita y tú no la atiendes, te brincó la cuica, eso viendo en noviembre. Tras que no la saques y no deja salir, la tienes pa' limpiar y tus hijos parir. Ella no es tu esclava ni te pertenece, todos los días me busca, conmigo amanece. Yo le doy de todo hace un par de meses, no dejas que hable, nunca que se exprese. Ya estaba aburrida ya de tu rutina, ya tú no le importa, menos lo que opina. Ya ni te cocina, la van y recoge. Bebé, coge tus cosas y pa'l carajo coge. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Ella te la va a pegar porque tú no la atiendes, ya está aborrecida. Ella a ti te va a engañar porque tú la engañaste y ella está mordida. Tú la haces de noche cuando ella te dice di que está dormida, pero de verdad no te miente porque ella se va conmigo, pero siempre es de día. Cabrón, mala mía, pero la puse a venirse como hace tiempo no se venía. Se sentía fea porque nadie la atendía, está buscando que la parte y le di su partida. Los cuernos te lo merecía, la tenía vacía con monotonía. Ella estaba fría, le quité lo de aburrida, amanecía, me pedía, me decía que ya no estudia, que ahora llora es mía. Por ella, tú no la deseas, ya tú la ves fea. Nunca la dejas salir, te va solo y janguea. Nunca la pasea, siempre le pelea. Me imagino que tú tienes idea de que ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. No la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear, le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. No la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear, le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Ella te la va a pegar, tú no la sacas a janguear. Ella te lo va a negar porque tú le vas a pelear. Oye, nosotros somos otra cosa. Los primos con los primos. Yo Z, ya usé mi dominio. El dominio, amigo. Baby Rasta. Noriel. Noriel. Durán de Coach. Dímelo Santana. Esto es familia. Y el lobo. Kanye. No la saca a janguear. Me va a pelear. No la saca.